Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había varios temas que podían tocarse en esta conferencia, pero después de pensar un poco de lo que podría llegar a serles más útil, me pareció que quizá pueda ayudar para el apostolado que tienen que hacer, incluso para la vida interna del instituto. Tocar este tema que creo que es bastante importante y que es el tema de la relación que hay entre la santidad y la enfermedad, ¿no? No solamente en el apostolado que tienen que hacer ad extra, como decía, sino también en la vida ad intra, ¿no? Creo que este es un punto que debemos tener muy, muy claro nosotros, si no nos puede sorprender ciertas cosas. En la vida toda persona pasa esto, no solamente a un religioso, ¿no? Toda persona que nunca ha planteado un poco esta realidad de la enfermedad, después cuando se enfrenta con ella, puede realmente tomar un rumbo muy equivocado en la vida. No voy a tocar el tema de la enfermedad en general, de la enfermedad, por ejemplo, física. Haré alguna mención para distinguirla, que eso en general no ofrece tanta dificultad, sino aquellas enfermedades mayores o menores que tienen que ver un poco con nuestras facultades superiores, que obnubilan las facultades superiores, por lo que podemos designar en términos muy, muy amplios como enfermedad mental. Después trataremos de precisar un poco más. En primer lugar, el tema de la enfermedad en general. Nosotros sabemos que es una de las heridas que recibimos a causa del pecado original. La humanidad en general, después en cada individuo en particular, con sus más y con sus menos, ¿no? Le tocará en suerte algo que en realidad se ha originado en el pecado original. Es decir, no está en el plan de Dios, como no estaba en el plan de Dios la muerte. Como dice el libro de la sabiduría, Dios no hizo la muerte, Dios no quiere la muerte del viviente, ni la hizo, sino que por instigación del diablo entró en ella. La tradición de la Iglesia ha acuñado incluso este término técnico que se conoce como las vulnera peccati, que son las heridas que ha dejado el pecado original en nuestra naturaleza, ¿no? Se atribuye a San Beda el Venerable una expresión en la cual, haciendo referencia a ese episodio, a esa parábola evangélica del hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿no? Y que es asaltado, ¿no es cierto? Después la parábola del buen samaritano, cuando habla de este hombre, se atribuye esta expresión diciendo el hombre que bajaba es la humanidad, es el hombre en general, ¿no? El cual es asaltado por el pecado, y señala así, ¿no? El pecado ha despojado al hombre, dice el hombre, la situación que queda el hombre, spoliatur in naturalibus, ¿no? Spoliatur gracie et vulneratur in naturalibus, ¿no? Es despojado de lo que es gratuito, o sea, lo pierde, una privación a partir del pecado, y es herido en las cosas naturales, en sus elementos naturales, ¿no? De ahí entonces que, como digo, el pecado original introduce en la humanidad en general estas heridas que se llaman vulnera peccati, ¿no? Las heridas del pecado, que en la inteligencia recibe un nombre, que no hay que confundir nunca el término con el cual se designa con lo que nosotros entendemos vulgarmente por ese término, ¿no? En la inteligencia esa herida se llama se llama ignorancia, que no significa solamente, como digo, pues, la ignorancia en general, sino la debilidad frente a la verdad. Es eso, la ignorancia entendida como herida, consecuencia del pecado. En la voluntad se llama malicia, y que significa entonces una dificultad particular para amar el bien espiritual y para tratar de procurarlo, y por el contrario, ¿no?, como una flojera frente a ese bien, ¿no?, en los casos más extremos. Después eso, cuando la persona consiente a esa inclinación que le ha quedado, eso se puede convertir en la malicia como la entendemos nosotros, el pecado malicia, una persona mala. Pero como herencia del pecado original significa eso, simplemente una particular debilidad respecto del bien. En la afectividad son dos las heridas: una sobre nuestra capacidad de superar las dificultades, que se llama apetito irascible, y que ahí se llama infirmitas, debilidad significa en latín eso, ¿no?, falta de firmeza, ¿no?, falta de firmeza. Y en nuestra afectividad, la potencia afectiva ordenada al bien en general, que se llama apetito concupiscible, esa herida se llama concupiscencia, que no es la concupiscencia como la entendemos habitualmente, el desear una cosa desordenada, sino el hecho de tender hacia los bienes sensibles, pero si eso es un bien para la persona o no lo es, lo cual implica entonces compromete todas las otras facultades, las cuales tienen que estar atentas y estar sofrenando, y ellas darse cuenta si eso conviene o no conviene a la naturaleza. Eso, ninguna de estas cosas existía en el hombre en el paraíso, en su estado original, sino que todo eso estaba armónicamente ordenado, salvaguardado por dones preternaturales que el hombre pierde. Esas son en nuestras facultades. Además de eso, hay que añadir también las heridas sobre la parte física de la persona, ¿no?, que en general nosotros designamos con la expresión enfermedad, pero en realidad corresponde a la debilidad frente a las cosas del mundo, y que entonces pueden hacer daño a nuestro cuerpo de tan múltiples maneras, como nosotros conocemos muy bien. Bien, teniendo todo eso en cuenta, uno comprende que toda esta debilidad que ha entrado en la naturaleza humana ya esté preparando al hombre para que en algún momento de su vida empiece a decaer su naturaleza individual. Esto puede ocurrirle a los más robustos y a los que de alguna manera Dios en su providencia ha dispuesto que gocen de una particular armonía física. Puede ocurrirle recién con la vejez y no afectarle antes, ¿no? Y a muchas otras personas puede afectarle incluso desde el comienzo de su vida, pueden venir con propensiones hereditarias o contagiarse enfermedades al comienzo de su infancia y puede acarrearle por el resto de la vida. El hecho entonces es que la enfermedad es una realidad humana, y que tarde o temprano, y muchísimas personas muy temprano, hemos de enfrentar en nuestra vida, y que esas enfermedades pueden ser de dos órdenes: físicas, que como dije no son las que me quiero referir en este momento de modo directo, aunque sí indirectamente también pueden influir a lo que quiero hablar, y de orden mental, o sea, afectar a toda nuestra psicología, nuestra afectividad, las facultades ya interiores, la afectividad, y de forma indirecta comprometer nuestras facultades superiores, la inteligencia y la voluntad. No existe enfermedad de forma directa en el alma, porque la facultad espiritual es simple, ¿no? Es simple. Puede estar debilitada en su capacidad de orientarse hacia su objeto propio, ¿no? La verdad para la inteligencia, el bien para la voluntad, pero enfermedad propiamente hablando no es sujeto, es el cuerpo el que es sujeto de la enfermedad. Por lo tanto, solo indirectamente, en la medida en que el alma es forma del cuerpo y por lo tanto se expresa a través del cuerpo, en la medida en que el cuerpo está imposibilitado, en algún tipo de enfermedad, evidentemente también las facultades espirituales están impedidas, ¿no? Y algún, entonces hablamos a veces de enfermedades mentales o enfermedades psicológicas, si se quiere, psíquicas sería más bien, ¿no? Y nos estamos en realidad refiriendo a problemas más bien orgánicos del cuerpo, por ejemplo, problemas, alteraciones en el cerebro, discapacidad profunda, ¿no? Heridas, lesiones cerebrales, que después evidentemente es el órgano del cual se sirve nuestra alma para realizar ese tipo de actividades, mientras está unida el alma al cuerpo. Por lo tanto, entonces el hecho de una lesión cerebral implica de forma derivada y necesaria también la imposibilidad de realizar actos espirituales. Esos serían lo que podríamos quizás llamar las enfermedades más profundas, muchísimos de los discapacitados, ¿no? Que los que nosotros solemos llamar con esta expresión, discapacitados que atendemos, tienen este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de enfermedad. Después hay otro tipo de enfermedad en el cual lo que se da es una distorsión que puede estar debida a muchas cosas. Tiene evidentemente una base, en muchísimos casos una base física también, donde se da una distorsión de la realidad, ya sea en la percepción que uno tiene de sí mismo, ya sea en la percepción, muchas veces son una más la otra, ¿no? Más la percepción que uno tiene de los demás, más la percepción que uno puede tener de la realidad en general, y la percepción que uno puede tener incluso hasta el mismo Dios, ¿no? Estas enfermedades pueden ser darse en grados tan diversos uno del otro, ¿no? En grados tan diversos que es muy difícil hacer una clasificación. Y los antiguos, o sea, hace, no sé, 50 años atrás, solían repetir mucho una clasificación que es la más general, aunque muchos la discuten, pero sigue siendo válida para al menos para hablar cuando uno en términos muy generales, ¿no? Y que es el dividir este tipo de afecciones en dos: unas más profundas, que son las llamadas las psicosis, y otras menos profundas, que son las llamadas las neurosis, ¿no? Entre las psicosis, ahí la diferencia entre una y otra es que en los psicóticos se suele dar un quiebre con la realidad, entonces prácticamente incluso la persona misma ni percibe siquiera que está enferma. Así que es una persona a la cual es muy difícil el acceso, muy difícil. Hoy en día se puede hacer mucho más porque la medicina ha progresado mucho en este orden, pero lo mismo uno se encuentra con ese tipo de dificultades, ¿no? En cambio, en las neurosis, aún siendo algunas bastante serias, lo mismo se puede tener un mayor acceso y la persona puede luchar contra ellas en muchas veces y puede luchar bastante bien. Y es a estas a las que me quiero referir principalmente cuando hablamos. Digamos, tratamos un poquito de enfocar este tema que es el que más vamos a enfrentar, ¿no? Porque normalmente en la vida religiosa se van a dar y se dan casos en los cuales se despierta de pronto por algún problema una psicosis profunda, ¿no? Pero digamos, eso no es lo más, digamos, al lado de tener una persona que de pronto se enfermó con una enfermedad profunda de este tipo, lo que sí tenemos es un montón de otras personas, y muchas, que no llegan a tanto, pero que tienen disturbios, ¿no?, de orden menor, con los cuales tiene que luchar, ¿no? Bien, un poquito eso es el panorama, ¿no? En segundo lugar, segundo punto relacionado, el tema de la enfermedad y la libertad. La enfermedad y la libertad, porque a esto nos tenemos que referir, ¿no? De cómo enfrentar esto entre este tema, ¿no? Como dije antes, las enfermedades físicas de las que no nos estamos refiriendo, cualquiera, un cáncer o cosas menores, un problema al hígado, una pérdida de una pierna, ¿no?, incluso hasta una parálisis física, no afecta a la libertad para nada, salvo que indirectamente eso produzca, pero ya sería entonces a través de una vía muy indirecta, un shock en la persona frente a esa situación que nunca se imaginó, que no se esperaba. Entonces todo eso lo deja en un estado de perplejidad, de angustia, y suscita un montón de problemas, de desesperación, angustia, depresión, etcétera. Pero fíjense que en realidad eso no se produce porque la persona, supongamos, tuvo un accidente y perdió las piernas. Eso se produce por cómo eso altera los planes que tenía de sí mismo, la idea que se había hecho de la vida. En todo caso, ya entra eso a través de una percepción que ha hecho de las cosas, pero en sí misma puede ser que dos personas en el mismo accidente les pasó lo mismo, la misma consecuencia física, y a una lo toma bien, con madurez, y otra no. Entonces no afecta a la libertad, entonces digo, de modo directo, sino de modo indirecto. En cambio, la enfermedad mental influye más directamente en la libertad, porque es una disminución, implica una disminución en la capacidad o en la forma de poder utilizar nuestras facultades superiores. Hay algunas enfermedades, como nos mencionaba antes, que incluso producen un detrimento total en la capacidad de razón de la persona, ¿no? Ya sea porque no pueden utilizar, ¿no?, su inteligencia, porque no tienen en condiciones el órgano del cual se sirve el alma, que es el cerebro, como ocurre en algunas enfermedades profundas, ¿no? O ya sea por otros motivos, ¿no? En las enfermedades menores esto se da porque la persona, como les decía antes, no percibe adecuadamente a veces la realidad, la distorsiona por los motivos que sea, ¿no? Entonces se da una disminución de la libertad que, y esto es lo importante, en muchos casos no implica una anulación de la libertad, sino es una disminución de la libertad. Muchas personas que tienen problemas, e incluso bastante serios, no digo gravísimamente serios, que son los que mencioné antes, los cuales los consideramos como si fuera un niño que no ha llegado al uso de razón, un loco, por ejemplo, total, ¿no? Pero muchísimas personas tienen una disminución en su percepción de las cosas, pero tienen todavía un uso de su inteligencia. Incluso se da en ciertas enfermedades el fenómeno de que hay áreas de la realidad que percibe adecuadamente una persona. Como nosotros decimos, esta persona, mientras uno no toque la tecla que no tiene que tocar, ¿no? O sea, hay personas que uno habla y parecen incluso inteligentes, lúcidas, vivaces, con una gran percepción de la realidad, pero uno de pronto entró en un tema concreto que es el que despierta la obsesión, en la cual es obsesivo, y ahí ya se quedó con su tema, y ahí nos damos cuenta de que, pero son en áreas concretas, ¿no? E incluso en momentos, a veces no es un tema, sino que a veces son momentos, o sea, rachas en las cuales tienen como esos brotes, en los cuales esa persona realmente razona, como decimos, como un loco, y en otros momentos no, ¿no? En general, las enfermedades que llamamos menores, que son las que más nos vamos a encontrar en nuestra vida, ya sea en otras personas, en nuestro apostolado, o nos pueden afectar a nosotros mismos o a muchos de los que nos rodean, ¿no? Muchas de las enfermedades implican una disminución en algunos momentos de la libertad, a veces mínima, casi la persona no se nota esa disminución, y en otros puede notarse bastante. Pero esto es lo que más nos vamos a encontrar, son las enfermedades menores, ¿no? Nosotros tenemos que determinar la libertad de una persona, de una persona enferma. El grado de libertad nosotros lo determinamos en cada caso concreto. No se puede decir los enfermos tienen tal y no lo saben. Y en muchos casos, incluso por más que yo esté hablando de una persona en concreto y que la conozco, uno de afuera y la misma persona de adentro no puede decir cuál es el grado de libertad que tiene. Uno puede decir, y no tiene plena libertad en muchos momentos de su vida. ¿Cuál es el grado que tiene? Y no lo sé. no lo sé, digamos, o sea, uno conjetura, es un misterio, ¿cómo hacemos para entrar en algo que no se ve de forma directa, que no es sensible, que no es la libertad, sin nosotros mismos? Suponiendo que nosotros seamos todos normales, ¿no? Muchas veces uno dice, tiene dudas, no sé, el consentimiento que di a alguna cosa, a un acto. No estoy seguro, me parece que sí, me parece que yo sabía lo que estaba haciendo, pero realmente no estoy muy seguro, ¿no? Y uno está hablando en teoría de una persona normal. Imagínense de una persona que tiene algo que es estable, no es simplemente hoy porque estaba mareado, estaba medio dormido cuando hice esto, cuando hice aquello, sino que incluso hay algo que afecta a nuestra percepción, ¿no? Lo que sí, nosotros podemos darnos cuenta entonces del grado mayor o menor de libertad de una persona en la capacidad que tiene esta persona de generar un acto cuando quiere y de frenarlo cuando no lo quiere. Entonces, evidentemente, que si una persona este acto lo puede poner cuando quiere y si no quiere no lo pone, este acto nace libremente la persona y la responsabilidad sobre esos actos se deriva precisamente del hecho de que nacen libremente esa persona. De poder poner un acto y de poder obstaculizar ese acto. O sea, por más que alguien me sugiera hacer un determinado acto, o por más incluso que yo interiormente de pronto siento un deseo de hacer un acto, digo, no quiero hacerlo, no lo hago. No digo que no me cueste quizá muchísimo no hacerlo, pero luchando yo puedo finalmente no poner el acto, puedo negarme a hacer el acto, ¿no? En ese caso, justamente esa persona, si yo la tuviera que describir, diría, esta persona es causa sui, que es la definición de la libertad, según Santo Tomás. Liber es qui es causa sui, en el sentido, no causa de sí mismo, que eso no se cree a sí mismo, ¿no? Pero sí en el sentido de que pone él un acto porque quiere y pudiendo no haberlo puesto. Tenía la capacidad de no ponerlo. Entonces la libertad y la enfermedad, entonces, o la enfermedad puede coartar, como digo, ciertamente la libertad, en muchos casos frena, disminuye un poco, pero no llega a atenuar. Eso es lo que nos vamos a encontrar más. Un paso más damos. Y el tema de la santidad, que es el otro punto, pues el tema era hablar un poco de la enfermedad y de la santidad. O si quieren, podemos expresarlo de esta manera: ¿pueden ser santos los enfermos? Los enfermos mentales, ¿no? La santidad, ¿de qué depende la santidad? La santidad depende de dos elementos fundamentales. En primer lugar, que tengamos una persona libre. Segundo lugar, la gracia de Dios. Si no hay gracia de Dios, una persona no puede ser elevada al plano sobrenatural, que es la definición de la santidad. La santidad es el obrar sobrenaturalmente, ¿no? De forma estable, con los efectos que se producen en la persona, que es una asimilación cada vez más a Dios, ¿no? Al obrar divino. Pero por otra parte, si no hay libertad en la persona, no puede haber santidad, porque es la condición del acto meritorio, porque en definitiva santidad es igual a obrar meritoriamente, ¿no? Entendido santidad en sentido amplio de santidad, ¿no? Entonces hace falta las dos cosas, ¿no? como enseña la teología. Para que haya un acto meritorio hace falta primero libertad, ¿no? Que es lo que ya expresé antes que en qué consistía libertad, y la gracia divina. Y en este sentido hay que añadir un paso más aquí, que es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Y es esto: Dios exige de cada persona lo que esa persona es capaz de realizar. No nos olvidemos nunca de esto, porque si uno pierde este principio, uno no puede entonces saca de la esfera de la santidad a un montón de personas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños antes de llegar al uso de razón? ¿El bautismo produce un efecto en ellos? No produce, sí, ciertamente. ¿Pero por qué? Si no hay libertad. Y en los locos, que nacieron locos y siempre han sido locos y nunca han llegado al uso de razón, por más que sean ancianos físicamente. No sé. El tema es este. Este principio que dije antes, la santidad depende de la libertad y de la gracia, es el principio del adulto. Porque está este otro principio detrás, que es este: Dios exige de cada persona lo que esa persona es capaz de realizar. Entonces, a un niño que todavía no es capaz de realizar ningún acto libre, Dios no le exige ningún acto libre para santificarse, sino el hecho de que reciba los medios que él dispone y que dispone y que son eficaces por sí mismos. Por sí mismos, ¿no? Lo, como dice la teología, ex opere operato, o sea, por la misma acción de ese medio, sin necesidad de que haya ninguna disposición particular en la persona que lo va a recibir, este sacramento, este medio, produce ese efecto, ¿no? Entonces, a una persona que no ha llegado al uso de razón, Dios no le exige un acto de razón, porque no exige Dios ningún imposible. Por eso, un niño que es bautizado se santifica, y si él muere en ese estado, alcanzó ese grado de santidad, que de todos modos es un grado mínimo de santidad. Es el grado mínimo. No ha hecho ningún mérito, ¿no? Es el grado mínimo. En cuanto a los méritos personales, porque Dios puede hacer de ese niño quizás más santo que todos los demás, como hace el caso de la Virgen Santísima, inmaculada en el seno materno, ¿cierto? De su concepción. Puede dar plenitud de gracia, todo lo que quiere. Pero después, en cuanto al plano del mérito personal, es el grado mínimo. Y las personas que nunca llegaron al uso de razón, nunca llegaron al uso de razón, son siempre equiparados como niños, ¿no? Por eso, si a mí me consta, por ejemplo, de una persona que en años es muy grande, va a tener 40, 50, 70, 80 años, pero siempre ha sido un discapacitado profundo, a esa persona nos debemos contentar con el bautismo. Y nada más. Salvo que yo dude, si yo dudo, pero me parece que en algún momento tiene un momentito de lucidez. Bueno, en ese caso se le puede administrar bajo condición algún otro sacramento, ¿no? El caso sería sobre todo la unción de los enfermos, ¿no? Pero si a mí me consta, no, siempre ha sido un niño, no tiene conocimiento de nada, siempre está en un estado medio vegetativo. Entonces, con el bautismo ya basta, con el bautismo ya basta, ¿no? Y porque Dios no exige de él lo que no puede hacer. En cambio, en una persona que ha llegado al uso de razón, Dios no lo santifica sin la cooperación de esa persona, sin el acto libre del que hablábamos antes, la libertad más la gracia, ¿no? Entonces, la santidad exige, en este sentido, la santidad de la que estamos hablando, la santidad del adulto, la persona que llegó al uso de razón, exige evidentemente la actuación libre de la persona, aceptando la gracia de Dios y colaborando con ella, ¿no? Bien. Decíamos entonces que la mayoría de los problemas que nosotros nos enfrentamos en la vida y que tendremos que enfrentar dentro de la vida religiosa, pero la familia, en cualquier familia esto aparece tarde o temprano, en una persona o en muchas, es normal que uno tenga, digamos, difícil que en una familia sean todos súper equilibrados, digamos, eso no existe, ¿no? Siempre alguno un poco, digamos, menos normal que los demás es, quizás sea justamente uno el menos normal de la familia, ¿no? ¿No? Digo, pero esto es una realidad humana. Esto es una realidad humana. Por lo tanto, si lo nuestro es una realidad humana, entonces, evidentemente que en esta realidad humana debemos tener también esta realidad entre nosotros, ¿no? Estos desórdenes que llamemos así en términos generales, no quiero sancionar ningún término como técnico, ¿no? Pero que podemos llamar desórdenes neuróticos, para distinguirlo, entonces decíamos los psicóticos son mucho más profundos, ¿no? Desórdenes neuróticos consisten en general, esto es muy importante tenerlo en cuenta para después decir, bueno, a ver qué podemos hacer, ¿no? Consisten por lo general en una fijación egocéntrica de la persona. O sea, hace del ego, de su propia persona, el centro. Es una fijación egocéntrica. Fíjense que prácticamente todos los problemas que se presentan tienen esta nota. Yo no estoy hablando con esto de que la persona sea culpable, después, digamos, eso habrá que ver en cada caso. Pero sí, yo tengo una persona, incluso fíjense el caso más común entre personas buenas, que suele ser el perfeccionismo angustioso y los escrúpulos. Eso es re común. Re común. ¿Qué es eso? Es una fijación egocéntrica. La persona no comete quizá ni un pecado venial, ¿eh? Pero es una fijación egocéntrica. La única cosa de la que está preocupada es un problema interior, es ella misma. Incluso si Dios me habrá perdonado los pecados, si el sacerdote me habrá entendido lo que le dije, porque yo no fui muy claro, porque yo le dije, le definí el pecado que había cometido con la definición que da Santo Tomás en la Suma, pero como no usé la de San Alfonso, que es más larga, capaz que el padre no me entendió. Entonces, pero fíjense que lo que está hablando es el, ahí él me entendió, si yo estoy perdonado, si yo, sin darse cuenta, si a las personas decían, pero uno piensa uno en sí mismo y solamente estás pensando sobre vos mismo, solamente estás girando sobre vos mismo, no se da cuenta. No se da cuenta, no siempre es plenamente consciente, o es consciente a menos, o incluso de su misma enfermedad hace que no pueda llegar a percibir adecuadamente esto siempre. Hay grados y grados, ¿no? Pero en general, todos estos desórdenes consisten en eso, ¿no? En una fijación que por determinados motivos, ¿no? De pronto se convierte en esto, ¿no? Una obsesión respecto de un problema personal. Respecto a un problema personal, ¿no? Y eso produce tremendos daños en la persona. Y la persona no es consciente muchas veces de los daños que se hace. En otros casos sí es consciente. Y esto se da en personas de toda edad. Se da en niños, en menor proporción ciertamente, pero cada día tenemos más. Hoy en día, no sé si están exagerando por ahí los profesionales, ¿no? pero cada vez hablan más del tema, por ejemplo, de niños con depresión. Eso antes uno no escuchaba hablar de eso, quizá existía y no se hablaba tanto del tema, pero hoy en día se llevan a niños al psiquiatra o al psicólogo por estados depresivos, y en algunos casos ciertamente, y yo conozco niños, me han traído niños de familias buenísimas, donde el niño dice, yo no sé para qué vivir. Y no es un niño que esté viendo televisión todo el día, entonces se le ha pegado algo de lo que ha visto. O sea, esto está imitando. ¿Está imitando a qué? Si este niño no tiene contacto con niños buenos en general, nada más. Acá hay algo raro. Yo no sé para qué vivir y me da lo mismo. Nada me gusta, se aísla. Está todo el día. Yo estoy siempre triste, me decía un niñito una vez. Yo estoy siempre triste. Y tiene una familia maravillosa. No tiene familia, se entiende. No, nunca ha tenido ningún conflicto y es muy piadoso. Se da en niños en menor proporción, digo, se da en adultos, y muchos de estos problemas, hay muchos problemas que se desarrollan o se manifiestan, aunque uno tenga quizá propensiones genéticas, hereditarias, muchas veces, o a veces no son. Sí, o sea que la que congénitas, o sea que ya la recibe con la misma naturaleza, con el mismo temperamento y todo lo que Dios le ha dado, tiene una propensión, pero que se manifiestan incluso recién al final de la adolescencia o en la primera adultez. Por eso digo, muchas veces no es extraño que uno se encuentre en la vida religiosa con personas que eran muy buenas cuando entraron, o sea, muy buenas, siguen siendo muy buenas quizás ahora, normales, equilibradas, alegres, todo, de pronto, después de un tiempo largo, empiezan a desarrollar estos problemas. ¿Y qué pasó? Y lo que pasó es simplemente que quizás justamente este tipo de problema concreto se suele manifestar a determinadas edades, o cuando he estado expuesto a determinadas exigencias que nunca había tenido antes en la vida, simplemente porque vivía una vida súper superficial, quizá. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, uno se encuentra con estos casos en persona. Fueron muy buenos, y después se casó, 5 años después de casado, empezó a estar siempre triste, le agarró una depresión profunda, se volvió histérico, lo que sea, u otra cosa. Bueno, evidentemente, quizá esta persona antes llevaba una vida tan superficial o sin ningún compromiso, sin ninguna cosa, nunca estuvo expuesto a nada. Ahora, el hecho de tener que llevar adelante una familia, de tener que hacerse responsable, de tener que criar hijos, lo expuso a una tensión que esa persona la llevó como nos pasa a nosotros, ¿no? Si uno, yo siempre estuve sentado en el escritorio leyendo o en una cosa o rezando en la capilla, todo, nunca tuve un desgarro. Salimos a caminar, subí una montañita y me agarró un desgarro. Evidentemente, la diferencia está en la exigencia que tenía una actividad y otra actividad. Es lógico que si yo estoy haciendo algo que exige responsabilidad, bueno, estoy más expuesto a que si lo hice de una manera equivocada, me puedo, digamos así, análogamente desgarrar también en el alma, ¿no? Entonces esto puede pasar, y por eso digo, como nosotros ya somos grandes, en primer lugar, después estamos asumiendo responsabilidades importantes y después estamos tan combatidos por el mundo, no es de extrañar que a muchas personas evidentemente tengan esa debilidad nuestra que todos tenemos que ser seres humanos, no se exponga a tener que enfrentar y a llevar adelante, ya sea en nosotros o en algunos que nos rodean, este tipo de dificultades. Pero digo, de todos modos, se tiene esta característica, ¿no? Lo que nosotros empezamos a ver es que estas personas concretas empiezan como a centrarse demasiado en un problema que tienen. Y a veces incluso hasta lo definimos como una obsesión. Está obsesionado con esto, está obsesionado con aquello. Y en muchos casos incluso es muy difícil discernir después qué cosa de las actividades, de los fenómenos, de las cosas que yo veo en esta persona, de la manifestación de esta persona, provienen de su enfermedad y qué cosas provienen de su libertad, porque hay fenómenos que pertenecen a una enfermedad pero son también muy parecidos a fenómenos que uno hace cuando está encaprichado, por ejemplo. Si justamente una persona está centrada sobre sí misma, bueno, por ejemplo, eso lo hace por la enfermedad que tiene, en un caso una persona enferma, o lo hace pues simplemente porque no, punto, porque es egoísta, moralmente egoísta, tiene el vicio del egoísmo, ¿eh? Es esta persona, siempre está mostrándose, eso es porque quizá tiene un problema médico que ya le han determinado y que es algún principio, un cierto grado de histerismo, o porque es una persona vanidosa, que le encanta meterse en todo. ¿A qué se debe? Bueno, muchas veces no podemos definirlo. Pasa esto incluso en el campo del bien, en el campo del bien. Por eso la gran dificultad muchas veces para los directores espirituales y para los que trabajan, por ejemplo, incluso en las causas de los santos, de saber, y estos fenómenos extraordinarios, estos pertenecen a una gracia sobrenatural de Dios que puede hacer de la persona lo que Dios quiera, o son debidos a un problema de histerismo, porque hay fenómenos que se pueden parecer, ¿eh? Entonces muchas veces no podemos nosotros, sobre todo el que está de afuera, que la persona misma que lo sufre, a veces puede darse cuenta de que yo soy listo, lo estoy haciendo con toda libertad y lo estoy haciendo porque estoy enojado con los demás, no porque tengo ningún problema, ¿no? O sea, percibo mi libertad, como le decía antes, percibo que este acto yo perfectamente puedo no ponerlo y lo estoy poniendo porque quiero molestar. Entonces eso a veces no lo puede uno ver, ¿no? Bien, y decíamos hablábamos entonces un poco de la santidad y la enfermedad. Entonces podemos entrar directamente en ese tema con todos estos elementos. Bien, ¿qué podemos definir de esto, no? Ahora está peor, se baja más que antes. Si le ponemos algo acá va a ser mejor, porque me parece que está muy lejos. Si no, seguimos así, no hay problema. Cada tanto. Bien, decíamos entonces, bueno, la santidad entonces y la enfermedad mental, teniendo estas dos cosas, ¿no? Una persona entonces enferma, mentalmente enferma, puede ser santa, ¿no? En primer lugar, distingamos esto. Yo me estoy refiriendo, en primer lugar, base, a la santidad, es decir, el hecho de poder vivir en gracia y de salvarse, primera cosa, grado de santidad. Eso, entonces, lo que podríamos llamar la santidad común y la santidad canonizable, son dos cosas distintas. O sea, a una persona, quizá con un problema de esto, se puede hacer santo, pero nunca lo va a poner la Iglesia como un modelo, porque quizá a raíz de su enfermedad, involuntariamente, realice ciertos actos raros. Entonces no lo vamos a poner modelo, porque los cristianos van a imitar las cosas raras pensando que eso es parte de la santidad, y eso es justamente parte de los problemas que tiene, pero no son debidos necesariamente a la santidad. Entonces hablamos de la santidad en general. Una persona puede santificarse teniendo estos problemas, y de paso también podemos decir, bueno, y puede incluso llegar a una santidad que puede hasta sea canonizable, pero como un plus. Lo normal, la pregunta va sobre lo otro, ¿no? En primer lugar, hay que decir que yo creo que sí, ciertamente que sí, en la respuesta general. Y aclarémosla un poco más. En primer lugar, respecto de la persona, como ya dijimos antes, la persona que nace, por ejemplo, discapacitada, es equiparada a un bebé. Si el bebé se puede santificar por el bautismo, y si muere en esa circunstancia, evidentemente se va al cielo y es un santito, ¿no? Lo mismo una persona que nunca salió de ese estado, mentalmente hablando. Nunca salió de ese estado. Se equipara a un niño. Dios nunca le exigió el acto al cual él nunca fue capaz. En segundo lugar, más difícil es la persona que de adulta se vuelve loca y discapacitado profundo, ya sea por un accidente, ya sea porque le agarró alguna enfermedad esa que son muy profundas, muy graves, y se desenchufó totalmente de la realidad. En esas personas, ¿qué es lo que hay que decir? Y hay que decir lo siguiente: todo depende de cómo estaba su alma en el momento en que le pasó eso, porque es lo mismo que morirse. O sea, si esta persona después nunca va a poder hacer ningún acto libre, le pasa lo mismo que le pasa a una persona que se muere. Una persona se muere, se va al cielo, y depende si estaba en gracia o no estaba en gracia en ese momento. Una persona que ya nunca más puede utilizar su inteligencia, aunque no se haya muerto, ¿no?, pero nunca la va a poder utilizar porque ha perdido el órgano cerebral del cual se sirve su alma, se va al cielo cuando se muera, y depende si en el momento en que entró en ese estado ya, digamos, de profunda enfermedad, si estaba en gracia o no estaba en gracia. O decía, a ver, habiendo entrado ahí, Dios le concede, o son los procesos normales de esa enfermedad concreta que tiene, que en algunos momentos recupere la lucidez. Esto ocurre en alguna enfermedad, y los médicos mismos no saben por qué, pero ellos lo constatan. Por eso, digamos, es un lugar clásico el decir eso, que algunos locos, cuando van llegando, cuando le está por llegar el momento de la muerte, como recuperan la cordura. El ejemplo más grande es Don Quijote, que no es simplemente eso por una ficción literaria, sino que porque ocurre así en la realidad, en algunos casos, ¿no?, de personas que han estado como enajenadas, y de pronto los momentos finales actúa con una lucidez impresionante, recupera. Entonces todo depende del uso que haga de sus facultades para amar a Dios, para arrepentirse de sus pecados si los tiene, o lo que sea, ¿no? En las personas, en cambio, el tercer grupo, que del que más estamos hablando, las personas, digamos, que solamente hay un compromiso parcial de su libertad, de ella, digamos, pueden alcanzar la santidad. Y aquí hay que decir, todo depende de cómo se comporte esa persona frente a los condicionamientos que le produce esa enfermedad que tiene. Esos problemas lo condicionan. ¿Cómo se comporta? Esos condicionamientos la empujan muchas veces a realizar cierta cosa desordenada. ¿Cómo se comporta frente a eso? Trata de luchar cuando puede percibir que esto es un desorden, quizás no tan grande, no de manera tan clara como otras personas, pero ¿cómo se comporta frente a eso? cómo se comporta cuando otras personas le dicen lo que ella no llega a percibir, cómo percibe la realidad, porque muchas veces, bueno, no se puede comportar frente a, por ejemplo, determinado comportamiento refrenándose porque ni siquiera lo percibe primero, o no lo percibe como desordenado, no alcanza para eso. Por lo tanto, ¿qué es capaz de hacer y cómo lo hace? ¿Qué es capaz de hacer y cómo lo hace? Hay algunos autores que niegan que la santidad sea posible a los enfermos mentales. Incluso explícitamente lo dicen, quizá porque utilizan, no están en contra de lo que yo estoy diciendo en este momento, sino que ellos utilizan ciertos términos bajo otro aspecto y por eso los niegan. Pero porque hay autores que dicen, neurosis y santidad se excluyen. Bien, quizá están definiendo, se están refiriendo a neurosis en un sentido más bien, lo entienden en otro sentido, más voluntario, más egocéntrico, pero voluntario de eso. No, pero de hecho afirman, y uno lee las afirmaciones, y si lee las afirmaciones las puede tomar como uno la entiende habitualmente. O sea, la santidad no es posible a un neurótico, en la mayoría de las enfermedades, o sea, de las perturbaciones menores que nosotros nos encontramos, ¿no?, son neurosis. Un neurótico no podría ser santo. Y afirman, siguiendo alguna terminología que se ha utilizado y que está bien si uno la entiende, se afirman, porque los santos son archinormales, supernormales. Lo cual hay que entenderlo en el sentido correcto de la palabra, porque los santos eran igual que nosotros. Y por lo tanto había de todo en la viña del Señor. Y estoy refiriéndome a los santos canonizados ahora, Por lo tanto, entonces, archinormal significa, hay que tomarlo en otro sentido más amplio. Porque si uno dice, bueno, yo archinormal no soy, por lo tanto, no puedo aspirar a la santidad, puedo aspirar a salvarme con el mínimo, entrar el último ahí de colado por la puerta antes que se cierre, ¿no? Y eso no es así. Están entendiendo mal eso, ¿no? Ciertamente, como decía antes, una cosa es el santo canonizable que la iglesia va a poner como modelo y otra cosa son otros santos. Pero no hay que exagerar esto. Quiero leer algunos testimonios de moralistas importantes o autores de espiritualidad importantes y especialistas, muchos de ellos en pastoral psiquiátrica, es decir, el trabajo pastoral con enfermos mentales, que afirman explícitamente la posibilidad de la santificación por parte de estas personas. Por ejemplo, un manual clásico, ¿no?, antiguo, de mitad del 1900, de un autor francés que se llama Brenigmeier. Él dice esto hablando de los neuróticos, justamente su libro es creo que La dirección espiritual de los neuróticos, se llama así. Y él dice así: a estos enfermos les queda una buena porción de campo sano. O sea, como decía antes, tiene una disminución y hay campos en su vida que están distorsionados y están como coaccionados. Pero les queda una porción, dice, bastante importante, de campo sano que les permite cierta síntesis del desarrollo, síntesis mental. Él lo está distinguiendo justamente con los psicóticos profundos, los cuales no pueden elaborar un pensamiento. Hay personas, uno cuando va a los manicomios no se encuentra, los otros los encontramos en nuestra casa, casa religiosa, familia, etcétera, la casa de la familia que usted, ahí están estos enfermos. Los enfermos profundos son los que muchos de ellos están en un manicomio y otros están afuera, por supuesto, pero no todos, no tienen lugar, habría que tener lugar para ellos, pero digo, son los que se encuentran ahí. Uno no puede hablar nada porque ni siquiera uno le hace una pregunta y responde con otra cosa y quizá la palabra está metiendo otra en esa respuesta que da, pero es otra, está hablando otra cosa y de ahí saltó otra cosa y la incoherencia total. Bueno, hay una incapacidad para la ciencia, evidentemente no puedo utilizar, por más que tenga el cerebro sano en el sentido, digamos, físicamente sano, ahí hay otra cosa que no cierra. Entonces él se refiere a esto, los neuróticos no más comunes. Les queda una buena porción de campo sano que les permite cierta síntesis del desarrollo, entonces eso quiere decir desarrollo mental, ¿no? Fuera de su delirio, o sea, de los momentos en que le agarra su delirio, que quizás son crisis que tiene, o como decía, campos, en los cuales la persona dice, yo Si nos ponemos a hablar de este tema va a empezar a delirar, pero si no hablamos de este tema no delira. Fuera de su delirio y de sus impulsos o inhibiciones, estos enfermos son pues completamente capaces de realizar, de practicar actos humanos y actos morales. Y más adelante dice, el delirante puede sentir una inquietud constante de santificarse y a la vez creerse injustamente perseguido. O sea, eso, digamos, porque, entonces no excluye una cosa, porque una cosa es de su enfermedad y la otra no. Entonces esa persona, esta persona se cree, siempre se cree perseguida, tiene obsesión de que todo perfecto. Eso significa que está completamente loco. No, esta persona está, se ha destacado, en el sentido, se ha soltado de la realidad, no puede aspirar a la santidad. No, porque quizás al mismo tiempo tiene un enorme deseo de santificarse por otro lado. Y tiene esta obsesión, que vaya a saber de qué le saltó, y la acompaña toda la vida, pero cuanto, al mismo tiempo de que se cree perseguida por todos, está haciendo los esfuerzos de lo que, de esa partecita mínima que le quedó, esa franjita donde actúa moralmente, donde actúa con el uso de razón correcto para intentar santificarse. El histérico puede tener un amor extremado a Dios y por su psicoplasticidad reproducir los males que le son sugeridos. El neurópata puede esforzarse en llevar una vida perfecta y conseguirlo con regular facilidad, conservando a la vez sus impulsos causados por la enfermedad y sin que se le pueda atribuir culpabilidad. Quizá hay facciones que son instintivas y en algunas personas pueden ser compulsivas, y en las cuales la persona no consiente lo que hace, lo que está haciendo quizás es aberrante, puede ser, evidentemente, para una persona, pero ella nunca lo ha querido hacer esa persona. Y todas las cosas en las cuales ella sí tiene libertad, todo lo que hace es bueno. Entonces nunca hay que confundir una cosa con otra, ¿no? Por supuesto, esta persona, por más que supongamos sea santa y hicieron, no la van a poner nunca de modelo, porque con una persona, ¿cómo distingue una cosa de la otra? ¿Por qué se ha de admitir en un santo el desarreglo cardíaco o visceral y se le ha de negar la posibilidad de una perturbación cerebral o del gran simpático? Que no es el algún amigo muy simpático, sino el sistema simpático, ¿no? Que es el que regula toda la parte vegetativa de la persona. Entonces dice, o sea, ¿por qué? O sea, yo admito que una persona puede santificarse si tiene un problema cardíaco, porque el corazón no es libre de que el corazón esté funcionando bien o mal, o que digamos que trabaje a menor velocidad o excesiva velocidad o en forma desordenada. ¿Por qué puedo admitir que un santo puede tener este problema y no admitir que un santo puede tener un problema en su sistema vegetativo que le hace realizar ciertas acciones de las cuales no es libre y que son impulsivas, compulsivas, y de las cuales nunca ha querido hacer? O sea, ¿por qué a priori? O sea, no estoy diciendo que el que tiene este problema es santo, sino ¿por qué a priori tengo que descartar que los que tienen este problema no pueden llegar a la santidad? La santidad, como decía antes, se juega en el tema es donde él es libre, ¿cómo actúa? E incluso, ¿cómo actúa frente a esto? Porque incluso él puede estar haciendo todo lo posible para que no ocurra eso que ocurre contra mi voluntad en mí. Pero incluso dentro de mí, yo ni siquiera lo acepto y hasta lucho contra eso. Estas últimas cosas no deshonran más que las primeras. O sea, en el sentido de tener un problema eso en el sistema vegetativo de la persona o en esas reacciones espontáneas que no son libres, no deshonran, o sea, no tengo menos honor por tener este problema que el que lo que tiene es un problema en el hígado. Dice, estas últimas cosas, este problema entonces que afectan porque se terminan manifestando en forma de actos externos, no deshonran más que las primeras, pero con frecuencia son más dolorosas, porque están sujetas a una falsa interpretación y a causar el desaliento. Evidentemente de afuera es muy probable que las personas piensen que yo soy un pecador, que yo soy malo, o yo mismo, y yo me puedo desalentar por eso, ¿no? Causan más dolor. Otro autor que es muy importante, este fue el sacerdote, el padre Blaise, director del hospital neuropsiquiátrico más importante de Holanda durante muchísimo tiempo, y tiene el libro más clásico con el cual hemos estudiado todos los sacerdotes. Hemos estudiado con este libro, se llama Pastoral Psiquiátrica, hay varios, pero siempre hemos seguido al padre Blaise. Como digo, muchísima experiencia, porque aparte él era médico, ¿no? Médico psiquiatra. Y él dice así, hablando de los de las psicopatías, ¿eh?, y la santidad, dice: se pueden encontrar en la vida de ciertos santos momentos psicopatológicos. Esto no debe extrañarnos si se piensa que los santos eran también hombres a quienes nada de lo que es humano era extraño. Eran asimismo hijos de Adán y tenían sus faltas y sus defectos humanos. Muchos de ellos habían conocido como nosotros la lucha y las tentaciones y no nacieron santos. Tampoco lo llegaron a ser en un solo día. Y cita un autor francés muy famoso, Sinetti, que dice: la iglesia no pone locos en sus altares, pero está muy permitido a los santos tener nervios. Se puede añadir que estos nervios les han hecho algunas veces malas jugarretas, favoreciendo algunas ilusiones. Que encontremos en la vida, sigue el padre Blaise, que encontremos en la vida de ciertos santos rasgos psicopatológicos no es tampoco una prueba contra su santidad. Que hayan podido, a pesar de la debilidad de sus nervios, adquirir semejante santidad, prueba más bien la grandeza y el heroísmo de su virtud y de su carácter. Los santos han sabido vencer todo lo que en la vida de muchos psicópatas no se haya gobernado. Es inconstante, poco seguro o desequilibrado. O sea, ellos han gobernado mucho, incluso, porque a veces incluso lo que yo veo en algunas personas desordenado, quizá incluso es lo que no han podido, pero ¿cuánto están frenando ellos? ¿Cuánto están ordenando que les cuesta a ellos una enormidad que a mí no me cuesta? A pesar de eso, un poquito se le escapa, quizá no puede llegar a gobernar todo, porque sigue siendo una persona enferma, débil. Entonces, pero ¿y cuánto estará gobernando esta persona? O sea, esta persona está haciendo unos esfuerzos enormes, ¿eh? Es como si yo viera por la calle, yo voy caminando todo erguido por la calle, y pasa delante mío un hombre así encorvado con 10 bolsas de harina encima. Y yo digo, más joven que yo y ya encorvado. Sí, pero tiene 10 bolsas de harina, yo no tengo ninguna. Esa curvatura de su espalda es a pesar de los esfuerzos que está haciendo. Pero él está haciendo un esfuerzo inmensamente más grande que el que estoy haciendo yo para caminar. Yo me fijo nada más en que yo no voy encorvado y él sí. ¿Cómo iría esta persona si no tuviera ninguna bolsa de harina al igual que yo? Probablemente iría volando, a diferencia de mí que voy caminando. Eso es lo que no veo. En los santos todas estas propiedades molestas del carácter han cedido al fin al paso, al dominio de uno mismo y a la constancia en la virtud, a una honrada franqueza y a un equilibrio razonable, etc. Bueno, sigue después explicando, es muy interesante todo esto, pero no quiero decir. Otro testimonio más que quiero oír para ir ya redondeando también, otro testimonio interesante es el del cardenal Schuster. Los que hayan leído el libro del padre Fabro sobre Santa Gema conocerán, si lo leyeron entero, pues está en el apéndice al final. El cardenal Schuster fue abad de Monte Cassino, era un gran teólogo a principios del siglo XX, después fue toda la primera mitad del siglo XX. Después lo hicieron arzobispo y cardenal de Milán, ahora es beato, lo beatificó Juan Pablo II, ¿no? Y a él, siendo todavía abad de Monte Cassino, el Papa le hizo la consulta a él y al padre Marco Salas, que era el teólogo de la Casa Pontificia, cuando el Papa iba a canonizar a Santa Gema Galgani en ese momento solamente, antes de dar el paso final, él les hace la consulta. La consulta es esta, que respondan a una serie de preguntas, ¿no? Y las preguntas incluían, entre ellas, esta pregunta. Decía: ¿Gema Galgani fue histérica o no? Segunda cosa, si fue histérica, ¿es canonizable o no? ¿La podemos poner como modelo o no? Ellos tuvieron que responder esa pregunta, ¿no? La respuesta es muy interesante. Ellos hacen todo un estudio de lo que es breve, muy breve, de lo que es el histerismo, y muestran cómo Santa Gema no fue histérica. Tiene un montón de manifestaciones externas, finales, como si no hubiera. El resultado final es semejante, por eso decía, muy difícil el discernimiento en muchos casos. Lo que ella hacía es lo que hacen algunos histéricos, pero el histérico lo hace en este contexto y ella lo hacía en este contexto, completamente diverso. Por lo tanto, Gema Galgani no fue histérica, punto. Al margen, sin discutir la virtud en un caso y en otro, Entonces el padre Schuster, en ese momento, ¿no?, el abad Schuster, dice, cuando va a responder, dice, bueno, no fue histérica, pero de todos modos, dejemos sentado que si hubiera sido histérica, eso por sí solo no es un obstáculo para la santidad. Dejémoslo en claro, dice. Y dice así, al ser el histerismo una tenúa, no elimina el libre juicio del entendimiento y de la voluntad, y por tanto tampoco la responsabilidad de los actos humanos, puede muy bien coincidir con una santidad heroica. Es decir, cada vez que un siervo de Dios, por el fiel uso de la gracia, reacciona y supera la enfermedad de la naturaleza, un acto heroico cada vez que reacciona y supera la enfermedad de la naturaleza. Si ha sido posible la santidad incluso en un estado de obsesión habitual, ¿por qué no lo podrá ser en una simple condición patológica? En este caso, la santidad supera y vence el temperamento histérico, y esto representa una victoria de la gracia más gloriosa. Y superación aquí no quiere decir que superó, se curó. Superación significa que ha tenido a raya ese problema que tiene. Lo ha tenido siempre. O sea, el histérico puede estar luchando toda su vida y estar conteniendo los fenómenos a los que lo impulsa su histerismo. Y eso incluso dice, y eso es más heroico, es un triunfo más grande de la gracia. Pues el mismo caso que le decía recién, es lo mismo en la persona que va caminando con 10 bolsas de harina encima. Es más grande, digamos, el esfuerzo que está haciendo para caminar que el que está haciendo para caminar una persona que no carga con ninguna dificultad, ¿no? El padre Benedict Groeschel, ¿no?, que tiene cosas muy interesantes, él tiene esto, él está un libro que él dedica a personas con un problema psicológico grave, que es la tendencia homosexual. Y en un momento justamente le está escribiendo a esas personas, alentándolas a vivir una castidad consagrada como laico, no puede vivir una vida comunitaria. Pero él alienta, la salida para muchos de ustedes es no solamente ser casto, sino, dice, consagrar la castidad a Dios. Pues el hecho de la consagración es lo que le va a dar fuerza para luchar, para tener, o sea, tengo un ideal. Entonces, y hablando de ese tema, entonces le dice, ¿por qué el que tiene este problema también puede santificarse? Y escribe esto, puede uno discutirlo, pero me parece a mí que es la de una persona, aparte él es psicólogo. Por lo tanto significa que es una persona que ha estado en contacto con el enfermo, y aparte es uno de los directores espirituales católicos y bueno, más importantes de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto significa que la persona tiene mucha experiencia de lo que es la santidad y de lo que es la enfermedad. Ser casto soportando tendencias homosexuales no es fácil, pero tampoco es imposible, incluso si se ha implicado en actividades homosexuales en el pasado. Se está hablando incluso no una persona que nunca consintió, sino quizá uno que ahora se ha convertido y que ha vivido mal. He visto convertirse esta lucha en una invitación a profundizar el crecimiento espiritual y una vida verdaderamente santa. Sospecho que hay incluso un cierto número de santos canonizados que han encontrado en esta misma lucha un camino para la alta santidad. Entonces dicen, yo me sorprendería que alguno de los santos que uno considera, que uno venera en los altares, ellos justamente, su lucha fue contra esto, como otros lucharon contra el demonio, contra otros lucharon contra la avaricia, contra otros, y llegó a los altares habiendo luchado, habiendo sido victorioso, pero cargando la lucha contra esto, toda la vida luchando contra esto. Uno de los de los casos que a mí más me llamó la atención y me gustó, si ustedes consiguen la vida, léanla, yo no la he conseguido, o sea, pero tiene que estar, los camilianos, incluso encontré una vez el cuadro, el de un beato camiliano, o sea, de hijos de San Camilo. En la iglesia donde está enterrado San Camilo, el cuadrito está puesto arriba de un altar, así apoyado nada más. El beato Enrique Rebuschini. Un hombre ideal para muchos, no sé. Un hombre que supo rebuscársela para la santidad. Bueno, el caso de él es interesantísimo, porque él tenía una depresión profunda. tuvo crisis donde tuvo que estar internado por depresión. Incluso superando las crisis, él después nunca fue una persona poco ocupada, sino que luchando toda la vida contra este problema, él desempeñó cargos importantísimos. Incluso en una época era el ecónomo y el ecónomo de su comunidad, la persona que estaba en los detalles de que no faltara nada a ninguno. Entonces una persona que todo lo contrario, un depresivo, está volcado sobre su problema, y él tenía el problema, no es que no lo tenía. Y lo interesante es que en el proceso de beatificación, algunos de sus compañeros sacerdotes se enteraron ahí de que era depresivo. Era depresivo profundo, o sea, nunca lo había manifestado. O sea, fuera lo sabría el director espiritual, lo sabría el superior, que lo tuvo que internar en algún momento. Pero la persona era, eso implica una lucha mayor que otra persona, ¿no? Una persona que tenía por ahí, no se sentía muy bien, estaba medio triste. Depresivo con crisis, las había tenido antes de entrar, las había superado, aparecía curado y por eso lo aceptaron en la vida religiosa, y después tuvo una recaída muy grande, dos recaídas muy grandes durante su vida religiosa, y hoy es beato y luchó contra eso. Y finalmente, el último testimonio que les quiero mostrar es este. El libro es hermosísimo, de Padre Fabro, ¿no? Pro Filii Dei Santi. Analiza, uno de los casos que analiza es un libro, presenta un libro escrito por un alemán, Ludwig Ruland, que escribe sobre San Juan de Dios. Y es un libro muy interesante porque este autor estudia la vida de San Juan de Dios, y él dice que San Juan de Dios tenía un problema serio, psicológico, incluso psiquiátrico, y que luchó contra eso toda la vida y fue capaz de santificarse cargando con eso. Dice el padre Fabro, bueno, es una hipótesis, pero realmente explica muchísimas cosas que son inexplicables en la vida de este santo y en la vida de otros santos. En este caso concreto, a ver si solamente leo un pedacito, ¿no? Dice que San Juan de Dios, aparentemente la hipótesis médica sobre su problema es que tenía una constitución esquizofrénica, que lo exponía a ataques más o menos periódicos de irrequietezza motrice, ¿no? Motoria, ¿no? Las personas que son no se pueden quedar quietos, ¿no? Y que lo empujaba a iniciar de improviso una nueva forma de vida, ¿no? A veces empezaba, cambiaba de una cosa, una actividad a otra. Él dice que esto es producto de un accidente que él tuvo, ¿no? Un golpe muy grande del cual él no se recuperó nunca. Y dice, incluso esto, dice, por lo tanto, y señala el padre Fabro, advertimos que se trata de una simple hipótesis de estudio. El médico, de frente al hecho más característico de la biografía del santo, es decir, su internación entre los locos de Granada, porque él lo internó en el hospital psiquiátrico, que es lo que hicieron algunos agiógrafos, decir que se había hecho el loco para humillarse. Pero el médico dice, no, es que no se hizo el loco. Tuvo una crisis y estuvo internado porque se volvió loco. Tuvo una crisis, un periodo en el cual realmente estuvo enfermo. Dice, declara el médico que perfectamente pudo tratarse de un acceso real de locura y no de locura simulada por motivos ascéticos místicos, como hasta ahora se ha pensado. A esta especie de complejo morboso, enfermizo, el médico atribuye además el impulso por los imprevistos cambios de ruta que se observan en la vida del santo, incluso después de la conversión, la dificultad que probaba en recogerse en oración. Hay una enorme dificultad para rezar. O sea, no es que no rezaba, sino que para él rezar era un acto heroico, y heroico en todo el sentido de la palabra, mucho más grande de lo que uno pueda pensarse, ¿no? Y dice, de todo modo, no hay que malinterpretar esto, no se está suprimiendo acá los efectos de la gracia, al contrario, se está mostrando más. Y dice, sigue más adelante, San Juan de Dios, según el médico, no sería el único caso de santidad alcanzada por una constitución físico-psíquica anormal. Él cita el trabajo de Foscher, otro autor, sobre San Camilo de Lelis, que habría tenido una constitución esquizotímica, la cual podría dar luz sobre el contraste que tuvo San Camilo con su confesor, San Felipe Neri. Como incluso también sus momentos de ira, ciertamente animados de la mejor intención, ¿no?, que tenía con sus colaboradores y que después le arrancaban entre la conmoción y la edificación de los presentes amarguísimas lágrimas de arrepentimiento, ¿no? Y fíjese lo que dice, uno dice, ¿por qué? Bueno, parece como que Dios hubiese querido golpear con dolores análogos, parecidos, a estos dos santos de la misericordia que se han aproximado a las más repugnantes a los más repugnantes sufrimientos del alma y del cuerpo, para que ese apartamiento del egoísmo y la dedicación por los hermanos no conociesen límites. Bien, se podrían realmente citar más cosas, ¿no? Bueno, por último, ¿no es cierto? Entonces, primero, distingamos dos cosas, o sea, cuál es la actitud frente a esta enfermedad, ¿no es cierto?, nuestra o de cualquier persona. Primero, distingamos dos cosas. Hay ciertas enfermedades que se dan y se van a dar entre nosotros, como digo, en cualquier familia. Hay enfermedades que realmente son enfermedades que, a pesar de al margen de qué responsabilidad tiene una persona sobre sus actos, quizás no tenga ninguna, pero hay algunas enfermedades que hacen imposible la vida religiosa como hacen imposible la vida matrimonial. Se declaran después del matrimonio, y por ejemplo, o después de la vida religiosa, después de la profesión, mucho tiempo después en algunos casos, y que tienen tal característica que hace imposible la vida religiosa, simplemente porque hace imposible toda convivencia social en cualquier orden que sea. Son aquellas enfermedades que de pronto se manifiestan con graves crisis de violencia. Entonces, es imposible vivir una persona violenta, que de particular violencia, no una crisis, capaz que es una cosa pasajera, pero hay casos donde personas se vuelven locas y golpean a todo el mundo que tiene de esa manera, incluso una persona quizá que no quiere separarse de su cónyuge y termina viéndose obligado a eso porque está expuesto a que lo mate, porque la otra persona, sin quererlo, al margen, la agarra esa crisis y mata a quien tiene al lado. Generalmente esa persona se las tiene que internar, ¿no? O aquellos fenómenos que se manifiestan en una vida inmoral. Quizá la persona se volvió loca y no tiene ninguna responsabilidad, ni la más mínima de lo que está haciendo, ni es consciente, pero se convierte en una persona inmoral. Evidentemente que ese tipo de cosas, así como no es posible, no es posible que esa persona se case si todavía no está casada, y a veces es imposible que esa persona continúe una vida matrimonial o familiar, por más que esté bien casada y con hijos, y a veces no puede, que o tiene que vivir sola o tiene que internarla en un asilo especial. De la misma manera, ese tipo de manifestaciones hace imposible la vida religiosa, ¿no? Una persona comienza a vivir inmoralmente, por más que uno diga, pero está loco, no tiene la culpa de lo que hace, pero bueno, por más que uno no quiera, digamos, eso es un peligro para todos, el escándalo y los peligros que eso puede entrañar para las personas con quienes entra en contacto. Entonces, ese tipo de cosas, violencia, todo evidentemente impide la vida religiosa. Pero las otras cosas, en la medida en que no se llega a una imposibilidad de la convivencia, eso es lo normal. Los matrimonios siguen juntos y no echan de su casa ni a sus hijos ni a sus cónyuges, cuando estos simplemente tienen problemas de orden menor, y esto puede ocurrir muchas veces en la vida, y lo mismo ocurre en la vida religiosa. Por eso, ¿no?, debemos saber simplemente qué es lo que uno puede hacer primero para prevenir. ¿Puedo hacer algo para prevenir? Bueno, miren, la medida en que esto no depende de mi libertad, ¿qué puedo hacer? Que si se despierta una enfermedad que uno lleva congénita y que se despierta habitualmente porque la evolución misma física produce que se desarrolle en un momento, eso no puedo hacer nada. Pero muchas de estas cosas se despiertan a raíz de ciertas actitudes de la persona. Entonces, que en la medida en que yo llevo una vida más sana, puedo evidentemente prevenir todo lo que yo puedo prevenir de mi parte. Y después puedo tratar, por los casos, lo que uno no puede prevenir o que no lo previno, y ya está. También hay mucho que yo puedo hacer para intentar frenar, curar, ya sea sobre mí mismo o en la ayuda de los demás. Y esto fundamentalmente pasa por dos virtudes, o si quiere tres, porque en realidad dos están muy relacionadas. La primera es la virtud de la humildad. Por eso al principio les dije en qué consistía sustancialmente este tipo de enfermedades, lo que tienen en común, por los motivos que sea. Entonces no entro en la responsabilidad de cómo surgió esto, pero por los motivos que sea, esta persona termina teniendo una fijación sobre sí misma. Su problema es lo único que existe, sus escrúpulos, sus miedos, o la obsesión de su enfermedad, o esto, o lo que sea, o todos me persiguen, a mí no me dan lugar, lo que sea. En definitiva, está centrado sobre sí mismo. Evidentemente que si esto es así, una persona que de suyo está siempre trabajando la humildad, en muchos casos puede frenar el que esto surja. Porque esta persona, incluso eso, que por ejemplo nadie me mira o nadie se preocupa por mí, es lo que está buscando el humilde. Nadie se preocupa por mí, es lo que estoy trabajando, estoy tratando de que pasar desapercibido, de que nadie se dé cuenta que estoy acá. Entonces el humilde ya de suyo, la actitud que tiene es absolutamente sana. El humilde es lo contrario del que tiene el complejo de inferioridad. Muchas veces personas creen, no sé distinguir un complejo de inferioridad, pues se siente tan pequeñito, tan el último, y no sé distinguirlo del humilde. Mira, es lo opuesto. El complejo de inferioridad no es una forma de humildad, el complejo de inferioridad es una forma de soberbia. Porque el que tiene complejo de inferioridad se cree el último, pero no quiere serlo. El que tiene complejo de inferioridad se cree que yo no me animo a leer la lectura en la misa, o yo no me animo a subir a cantar, pero en el fondo envidio a todos los que suben a cantar y a todos los que leen la lectura en la misa, y estoy mortificándome por dentro. Por eso esa represión, por eso esos complejos de inferioridad generalmente producen un episodio contrario en algún momento de la vida, donde se da una afirmación del yo. Me cansé de ser el último tonto del coso, entonces ahora yo quiero subir y cantar, y voy a estar toda la tarde cantando yo solo y acá que nadie suba, y produjo eso, esos picos. Entonces ciertamente que en cambio el humilde, él, eso es lo que él busca, no es algo contra su voluntad. Por eso la humildad es impresionantemente sana. Se podría decir mucho sobre eso, ¿no? Estamos ya fuera de hora. En segundo lugar, relacionado con la humildad, pero es el olvido de sí mismo, o sea, una forma concreta de humildad. El olvido de sí mismo. El olvido de sí mismo. El hecho, digamos, de no estar obsesionado con uno mismo y saber que uno vino a olvidarse de sí mismo. O sea, uno quiere ser santo, o sea, uno quiere olvidarse de sí mismo. Eso es fundamental. Fundamental. Y en tercer lugar, la caridad, que sería como la parte positiva de este trabajo, porque a veces se trabaja mal cuando uno tiene un problema, ¿no? Uno trabaja en librarse de una enfermedad, librarse de estos condicionamientos, librarse de este problema que tengo, yo siempre estoy preocupado de mí, etc. Y eso lo está preocupando más, sí, está obsesionado con su problema. Ahora, en vez de estar preocupado por otra cosa respecto de mí, estoy preocupado porque tengo un problema que... Y en realidad no tiene que ser, o sea, yo quiero trabajar sobre el problema que tengo para poder hacer el bien. Esto me está frenando, es como una cadena más grande o más chica que me impide hacer tanto bien que yo podría hacer. Entonces esa es la parte importantísima. El trabajo siempre es librarse de algo para, porque el ser humano está hecho para la trascendencia. En primer lugar, la trascendencia hacia Dios, buscarlo a Dios. Pero en segundo lugar, para la trascendencia hacia el prójimo. El hombre, el ser humano, encuentra su madurez en la medida en que es capaz de amar algo, un ideal, y alguien, que además de Dios, es siempre el prójimo. En la entrega total hacia los demás, sobre todo el prójimo que uno tiene más cerca, ¿no? Esa trascendencia es lo que produce la maduración en la persona. Mientras que la preocupación por primero madurar yo hace que uno frene la maduración. Parece una paradoja, pero justamente es la paradoja que explica la creación del hombre, porque Dios creó al hombre para él, no para el propio hombre. Dios no nos creó a nosotros para que nosotros nos dedicásemos a nosotros, sino que nos creó para que nosotros buscásemos a Dios. Por lo tanto, la trascendencia es algo esencial a nuestra naturaleza. En la medida en que uno aborta esa inclinación a la trascendencia, en realidad lo que produjimos es un proceso de inmaduración en la persona. De ahí que entonces estas virtudes sean realmente las que tenemos que trabajar, las que tenemos que tratar de educar e insistir muchísimo, buscarle la vuelta, porque no hay que confiarse. Por más que prediquemos muchísimo, uno tiene que estar seguro de que no me entendieron, o de que lo que me han entendido es mucho menos de lo que yo quise decir. Entonces por ahí uno dice, yo ya he hablado de este tema, entonces dice, no entiendo, pero es lógico, tenemos que ser conscientes, o sea, trabajamos con seres humanos, a nosotros nos ha pasado, vamos entendiendo de a poco. Por más que nos digan, sí, entendí lo que creo que haber entendido. Entonces, las cosas hay que repetirlas, buscarle la vuelta, y hasta que después de muchísimo tiempo una persona, ¿no?, recién entendió una cosa que yo le vengo diciendo hace 20 años. Bueno, pero uno tiene que saber, y eso, ¿qué es lo normal? Me habrá pasado a mí también con otras cosas. Entonces uno no tiene nunca que dar todo hecho de un solo momento. Pero hay que insistir en esto. Insistir muchísimo en eso, el olvido de sí mismo, a lo mejor la forma más perfecta de la humildad, verdadero sano olvido de sí mismo, y el tema de la trascendencia hacia el prójimo. Todas las personas que nos rodean son necesitadas, incluso las personas que menos lo imagino. Todas necesitan de nosotros. Cuando una persona se da cuenta de eso, si esa persona es enferma, eso es un signo de salud. Porque el enfermo, cuando está sujeto a su enfermedad, en un momento de enfermedad, es ciego respecto a los demás. Si yo consigo que una persona se dé cuenta de que la hermana que tiene al lado la necesita, aunque sea la necesita sana, porque para poder apoyarse en ella, aunque sea eso, si yo entiendo eso, si yo consigo hacerle entender eso, consigo introducir un rayo de salud mental en su cabeza, que le va a impedir que se enferme, o que la va a ayudar a sanar si es sanable, o la va a ayudar a luchar contra sus condicionamientos y por lo tanto ir con esas muletas caminando hacia la santidad, que como vieron puede incluso ser hasta también en casos muy particulares una santidad que se puede poner de modelo. Bueno, cortemos acá que se hizo muy largo.